llegó la hora. Las aguas tomaron su nivel. Y ahora, tú que pensabas que la tenías tan segura, que era tuya, que era tu ley, y proclamabas que ya más nunca volvería a ser mía. Qué ingenuo, porque la verdad es el tiempo. Yo fui el primero, el de sus sueños. Y un tiempo amor ni se olvida ni se deja. Si un día vos fuego, quizás queda. Ceniza queda. Voy a volver con esa fuerza de luz y amor en sus pupilas a mi vida. Debes saber que ya más nada tiene. Díselo. Y ahora que va a suceder, que vas a decir, ella que se te ve. Y ahora que sé que te hace sentir mal, que después de tanto tiempo ella que ¡Gracias! de lobo, de lobo. Porque ella quiere conmigo, ella no quiere contigo. Déjala tranquila, déjala, salte mi camino. Que siga balanceando, que ella quiere mi cariño. Ella no quiere conmigo, ella solo me quiere a mí. Ella lo que quiere es ser feliz. Así que déjala tranquila a seguir. Ella quiere conmigo, ella no quiere déjala, conmigo. Déjala, déjala, que está gozando, que está bailando. Déjala, ella quiere conmigo, ella no quiere conmigo. Yo te digo no te metas con ella ahora que está gozando. Y déjala que siga andando. Porque yo tengo la última carta, seguro. Ella se la sabe toda. Y yo, pero le falta. La tengo yo, no sabe nada. Seguro, le he enseñado la última. Debajo de la manga. Ella se la sabe toda. Pero le falta. Ay no, no sabe nada. Porque le he enseñado la última. Y no se la voy a enseñar. No se la voy a enseñar. Pero le falta. La tengo guardada. Mano para arriba, ¿dónde están aquí los que dicen que saben? ¿Dónde está gente que dice que sabe que me haga la clave? Ay, yo, para seguir pa'lante y que no se sabe. Porque el que sabe, sabe, mano para arriba, todo el mundo va palmado y la clave. Porque el que sabe, sabe.